Battlesea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes, encantados ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. Hoy no nos acompaña el lobito porque no íbamos a hacer programa. ¿Y por qué? Pues le dio flojera. Y ya después dijimos pues que siempre sí, entonces dijo que siempre no. Entonces, ya no pudo regresar. ¿No? Así es. Ya no se pudo. Y bueno, el tema del día de hoy es la fuerza que nos sostiene. ¿Y de qué se va a tratar hoy? La fe. La fe. ¿Qué es esa fuerza que nos sostiene? Pues eso. Digo, sí, fuerza, digo, que nos sostiene. Por eso estoy afirmando. Y bueno, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. Bueno, para empezar, la fe es ese sentimiento inquebrantable de creer en algo más allá de lo visible. Esto juega un papel fundamental en la vida de muchas personas. Aunque es intangible, pues su poder puede ser enorme y nos da fuerza para poder continuar cuando tal vez ya las fuerzas físicas o mentales ya no están ahí, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y pues ahora que están pasando todos estos indicios de cambio climático alrededor del mundo y que hay tornados y huracanes. 26 tornados en Florida. Y creo que decía 36, pero bueno. Creo que está un poco exagerado, 36. 26. Pero 26 bueno. 26 suena exagerado. Pero bueno, estamos hablando de la fuerza, el coraje de salir adelante cuando pues hay muchas muestras de que las cosas van mal, ¿no? Porque generalmente cuando necesita uno el de la fe es cuando estamos en estos momentos difíciles. Así es. ¿Y qué es lo que te puede dar fe? Pues, o sea, depende. Para los que profesamos una religión, por ejemplo, yo que soy creyente en Dios, pues mi fe está puesta en Dios, en la Virgen, en San Judas, en la vida. Y pero bueno, cada quien tiene fe a veces hasta en otro tipo de dioses, ¿no? Como por ejemplo, gente de Asia que sus dioses son que un elefante o algo así, ¿no? Okay, tiene la cara de un elefante. Sí, Ganesh. Bueno, es Ganesh. Disculpen mi ignorancia, ¿no? O sea, por eso está riendo. En la religión Marte. Brahma, significa el creador del universo. Okay. Y básicamente está Ganesh y está el dios de la destrucción, ¿no? Uh-huh. Que ahorita no se me viene su nombre, no se me va a venir. Entonces, obviamente son el yin y el yang, son lo opuesto pero lo mismo. Uh-huh. O sea, el comienzo de uno es el donde termina el otro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabemos que realmente si uno quiere aumentar la fe, pues tienes que cultivar esa fe de alguna forma regularmente, ¿no? Tienes que comenzar con meditación diaria o por lo menos un poco de oración. Hay gente en el Tíbet, uh-huh, los monjes tibetanos son los que oran a través de vibraciones. Vibraciones de su voz y vibraciones de los tazones, vibraciones, pues, no sé, de un tambor. Pero básicamente la vibración es la oración. Y hablan a otro tipo de lenguaje, más elevado. O sea, en vez de estar con la conexión cruzada de que el Papa no te comunica con el Dios, o que tu padre, tu parroquia, ¿cómo le llaman al jefe de la parroquia? El párroco. El sacerdote parroquial. Uh-huh. Si él no te quiere contactar con Dios porque está enojado porque hiciste algo, no hiciste nada, pues ahí tienes directa la conexión al universo. Uh-huh. Y a las fuerzas del universo a través de ese tipo de vibración elevada. Obviamente, los que te sabrían decir de eso serían los monjes tibetanos, ¿no? Uh-huh. Yo nada más estoy explicando que hay otras formas de orar. Uh-huh. Y otras formas de hacer meditación que no involucran a una figura, a un paternal, Dios, un hombre, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sino que invocan a todas las fuerzas del universo. Okay. Interesante. Interesante, sobre todo, pues cómo viven estos monjes. Viven sin la idea de la enfermedad y viven más tiempo. Viven con la idea de ser pacíficos y pueden morir y quedarse en la misma posición en la que estaban cuando murieron, porque viven tranquilos, mueren tranquilos. O sea, no están identificados totalmente con el cuerpo. O sea, están totalmente pues conscientes de que no son el cuerpo. En que es temporal. Ajá. Entonces lo dejan así como, ok, ya, es mi momento, ¿no? Sí, creo que la otra vez estamos hablando de esto, ¿no? De que para ellos se ríen de la enfermedad porque no es algo que hace sentido cuando no estás identificado con el cuerpo. Simplemente no piensan en la enfermedad porque, pues, obviamente ellos no son el cuerpo. Entonces, o sea, no sé cómo lo explicamos la vez que estamos hablando de esto, pero es interesante, ¿no? Es como si a Superman le dieras un golpe y pues se ríe, pues así más o menos, ¿no? Uh-huh. Así es la misma idea de que si no piensas que existe algo, o si piensas que eso que podría pasar no es lo que eventualmente te pasa a ti, sino le pasa a un pedazo de carne, pues supongo que no te afecta. Sí, ahorita que dijiste eso, recordé en uno de los videos de Sergi Torres en YouTube, pero la verdad no recuerdo de hace cuánto, yo creo que como en el 2015, 2016 más o menos, podría estar por ahí ese video, y en el que empieza pues la charla. O sea, estaba en los auditorios. Sí, estaba okay. Dando a él una charla y empieza leyendo así de un libro y empieza hablando así de un monje que pues estaba enfermo y que le había pasado algo en su brazo y que los otros monjes estaban muy preocupados. Él era el maestro, ¿no? Y entonces le decían, no se preocupen, o sea, yo estoy bien. Pero ellos, no, pero ¿cómo? Mira eso, estamos ya con el mejor especialista y así. Y que pues sí, o sea, que tenía cáncer, que era un tumor, que después le tuvieron que amputar un brazo, y él seguía, es que les he dicho que no tengo nada, y que porque ustedes son los que, yo estoy haciendo todo lo que ustedes dicen, pero, o sea, yo estoy bien, o sea. Entonces ahorita que estás diciendo eso de cómo nos identifican, Y cuando le escuchamos también del libro Un Curso de Milagros, que nos dice también que no somos un cuerpo, que no existe la enfermedad. Entonces, cuando tienes una mentalidad tan, ¿cómo lo diré? Elevada. Pues sí, con una conciencia pues totalmente presente. Entonces, lo que hay en el cuerpo pues no significa nada, por más de que nosotros le pongamos un nombre, una enfermedad, esto y lo otro, para ellos sigue siendo pues como que el vehículo nada más de aquí, ¿no? Pero saben que no es eso, que no es el cuerpo, que no es lo que tienen, que no es lo que sienten, porque lo que es su alma o su espíritu o su conciencia, o sea, lo es todo, ajá, y lo es todo, ¿no? Eso sí es. Entonces, ahorita que estás haciendo eso, no sabía si te estabas refiriendo a algo así o de otro programa que estamos hablando. No, sí, exactamente de eso. Realmente, así como dices, es imposible, pero improbable conocer en tu vida a alguien que sienta así a un nivel tan alto, tan extremo, o bueno, tan en el centro, porque realmente ser budista quiere decir que no te vas a los extremos, pues si no sabían eso. Entonces, lo que ellos están neutrales haciendo básicamente es tratar de vivir una vida sin apegos, uh-huh, y sin irse a los extremos. Entonces, uh-huh, realmente, aunque a nosotros se nos haya hecho extremo la forma de pensar, para ellos es más como decir, pues esto sí, es la verdad. Esta es la cosa, ¿no? Uh-huh. Esta es la situación y no me voy a pegar, no me voy a sentir un apego nada más porque mi cuerpo me está pidiendo más atención o simplemente porque no me siento, bueno, en este caso no se sienten identificados. Entonces, así como tú dijiste, él se va a ver checar porque pues, le están diciendo, pero realmente no le importa. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estábamos diciendo, aumentando la fe, o sea, dedicando tiempo diario a la oración. También había escuchado de los monjes tibetanos de que cuando se ponen a meditar, o sea, son por horas, están sentados en una posición que están pues tratando de conectarse con el instante, ¿no? O sea, de no salirse de ahí, que las personas que alcanzan pues ese nivel de meditación, o sea, no necesitan tener abiertos los ojos para darse cuenta, por ejemplo, que alguien le va a dar un golpe atrás porque rápido se cubren. O sea, esas cosas que dicen que pues que realmente suceden cuando estás en ese nivel de meditación o de despertar, pues ahí cuando dices tú, wow, entonces cuando te desprendes, ¿no? De tantas cosas que trae tu mente, pues obviamente pueden surgir tal vez esos otros sentidos más elevados, ¿no? Pues sí, puede ser. Bueno, me imagino yo que a lo mejor, pues es estar en el presente, como dijiste. No es estarte en otros lados, ¿no? Pues realmente es todo lo que pasa, ¿no? Obviamente, si no escuchas al maestro, pues sí te va a dar un varazo, ¿no? Pero pues si lo estás escuchando porque estás en el presente, pues sí. No te fuiste a ningún lado con los pensamientos. No estás sufriendo por algo que ya no es. Y también están los otros que pueden estar por muchos años meditando, pero realmente no están meditando. O sea, piensan que están meditando. Y de repente si viene alguien y los insulta y les tira tierra o algo y reaccionan, entonces ¿de qué te sirvieron estos 10 años, no? Pues de algo ha de servir. Es lo que... De algo ha de servir, porque pues me imagino que también, o sea, te ayuda a centrarte en cosas más importantes, que no sean tan pasajeras. Así es. Y bueno, eso, estábamos hablando de cultivar pues la fe, o sea, dedicando tiempo diario, había comentado Marte, ya sea a la oración, a la meditación y también a las reflexiones espirituales. Las reflexiones espirituales, siempre que estás dispuesto como que a escuchar, te llegan mensajes muy profundos. Y a veces yo he escuchado, porque en mi programa en las mañanas tengo reflexiones, y a veces las escucho, ¿no? Bueno, no es que a veces las escucho, pero a veces me hacen mucho más sentido y que ¿cómo es posible que esto no lo había sentido o escuchado de esta manera como lo estoy escuchando yo en mi propia voz y después de años, ¿no? Entonces dices tú, qué increíble. Ahí es donde también dicen que pues el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿no? Cuántas cosas se nos están repitiendo y como no estamos listos, pues no las estamos como que escuchando, no las estamos sintiendo, no sé. Sí. Exactamente. Y es que, bueno, esto de buscar las conexiones o, no sé, las pláticas espirituales, pues tiene que ver con realmente estar a un grado un poquito más despiertos y pues estas tipos de conexiones que te ayudan a reforzar tu fe son las que generalmente suceden cuando haces actividades grupales, ¿no? O sea, muchas veces se da con un grupo de amigos o se va a una iglesia, a un retiro. O sea, tienes estas conexiones con ya sea la iglesia o con tu comunidad. Hay gente que son muy dados a dar de su tiempo y su dinero a la comunidad y así conectan. No hay gente que deja su trabajo, se van a la India y ayudan a la gente más necesitada y se sienten mucho más felices que cuando estaban trabajando en esos trabajos financieros de gran mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso obviamente que ayuda bastante. De hecho, en una tienda por aquí cercana vimos que hicieron una como que una iglesia, ¿no? Una pequeñita. O sea, dice iglesia, ¿no? Porque dice iglesia. Y pues sí, o sea, veo a la gente de cómo llega muy. La última vez que fuimos ayer, antier, no me acuerdo. Que vi a personas ahí con su Biblia en este caso y cómo llegaban y salían con una sonrisa y es un lugar súper chiquitito, ¿no? Entonces me imagino que pues tienen más atención que cuando vas a una iglesia o un templo donde está muchísima gente, ¿no? Bueno, ya nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado acompañar a uno de nuestros amigos a otra iglesia y como que pues porque son cada vez más chiquitos esos grupos, saben que tienen que mantener su fortaleza de conexión entre ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces hacen muchas actividades entre la gente que participe, ¿no? O sea, que participe ya sea cantando o trayendo cosas para comer juntos o tomar el cafecito después de... Con panecito, ¿no? Sí, mientras no seas mamón porque ellos no pueden comer, no pueden tomar café. Depende de las religiones. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. El tema del día es la fe, la fuerza que nos sostiene. Y bueno, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Te

que se la pasa buscando este tipo de libros, ¿cuál recomendarías tú? ¿El de Sergi? El de Sergi también sería un buen libro para leer, ¿no? Inspirador. Para empezar, yo les recomendaría... Ay, es que yo pienso que todos los que leí son buenos, pero aparte de que son buenos, como que ellos llegaron a mí. O sea, yo los busqué, pero llegaron así en orden. Y pienso que así tal cual llegaron, así es como tenían que ser. Porque así fui ampliando, ¿no? Mi perspectiva de lo que estaba estudiando, lo que estaba aprendiendo. ¿Cuál era el primero de las cuatro leyes? No, el primero fue de Luisa Hale. ¿Cómo sanar tu vida? Y leí otro de ella, otros. Y las frases, obviamente, las meditaciones. Luisa Hale. Luisa Hale, ajá. Después de ese, leí de Caroline Mist. Y está el Contrato Sagrado. Es un libro bastante extenso. Y también tiene un vocabulario bastante, ¿cómo le diré? Amplio. Profesional. Amplio. Ajá. Entonces llegaba un momento que decía yo, ¿cómo es que escribe tan perfecto que a veces tenía que buscar la definición en un diccionario, siendo español, ¿no? Lo que estaba leyendo. Estaba traducido, obviamente, porque pues ella no habla español. Y cuando llego a otro de los libros de ella, decía en una parte, ¿no? Es como yo cuando yo empecé a escribir, dijo, había una maestra que me criticó mi escritura. Yo ya estaba pues escribiendo mi primer libro o algo así. Y le dice, ¿cómo es posible que piensas escribir un libro así tan ordinario o cosas así, ¿no? Con esas palabras, con esos enunciados y todo eso, ¿no? Y entonces dice, gracias, yo me enojé muchísimo, decía, pero gracias a ella creo que he hecho un cambio muy radical. Muy radical en cómo escribo y pues ya después de que analizo, no. Dice, ay, después de que analizo de cómo escribía, pues sí creo que sí avancé un poquito. Y yo, lo que hace una crítica constructiva, que pues, obviamente ella estaba enojada, ¿no? Pero después hacía todo lo que ella le pedía, porque no sé si también era como que su maestra. Su editora. No me acuerdo, la verdad no recuerdo, pero era impresionante, ¿no? Después me fui al de los cuatro acuerdos, no, antes de eso me fui con los libros de Deepak Chopra, después de... ¿Eran cuáles más o menos? ¿El Super Cerebro? Ese fue el último, ¿no? Pero se me fueron ahorita, sinceramente. O sea, me fui con el de los cuatro acuerdos, el quinto acuerdo y el como la voz del conocimiento. Todos esos los leí también de Javier Ruiz. Y finalmente llegaste. Miguel Ruiz. Dije Javier Ruiz. Miguel Ruiz. Y entonces finalmente llegaste a... A un curso de milagros. Pero eso en combinación con Sadhguru, con Sergi Torres. O sea, fueron muchos, muchos podcasts que también escuché. Libros también de Sadhguru. ¿Qué más? ¿Hay libros de Sadhguru? La ingeniería interior. Y hay otros, tiene más. Pero ese es el último que he estado escuchando. Y eso también últimamente he estado también en lo de el estoicismo, que tiene muchas frases que te dejan así como que ¿qué? Apenas la escuchas y ya como que te sacudió todo tu forma. Ajá, y entonces digo, ok, qué interesante, o sea, y hace sentido, o sea, todo hace sentido con el libro de Un Curso de Milagros. Así que, si yo les recomendara cuál libro, pero que lo lean con dedicación, un Curso de Milagros, eso lo tiene todo. Muy bien. Bueno, y otra cosa que se puede hacer para mejorar la fe es tener agradecimiento con Dios. Mira, qué buen punto. Dicen que lo que realmente mueve al universo es ese sentimiento de agradecimiento. Uh-huh. O sea, el amor es obviamente parte de ese mismo sentimiento, ¿no? El estar agradecido es amor expresado. Y es estar consciente de que si somos agradecidos es porque sentimos que somos bendecidos, ¿no? Por lo que recibimos y sentimos esas ganas de decir gracias. Uh-huh. Creo que eso trae más también buena fortuna y buena salud. Muchas veces porque obviamente si eso es lo que estás vibrando, pues eso es lo que atraes. Sí, yo creo que cuando uno realmente, o sea, se suelta, ¿no? Y dice, sí es cierto, existe un Dios o existe una energía que nos mueve a todos y que él o que eso, pues sabe perfectamente lo que nosotros tenemos que vivir, y entonces como que uno empieza a aceptarlo y empieza a vivir la vida, pues con más seguridad, no sé cómo decirlo. Hoy por la mañana al escuchar la misa también hablaron de la fe, entonces fue muy curioso que tú quisieras elegir este tema, y en el segmento de la mañana también era parecido, o sea, que hasta dije, voy a grabar hoy el programa que no grabé ayer, que tampoco pues lo había asegurado, que no pude otra vez grabarlo. Y una de la lección, bueno, la lección que tocó el día de hoy, fue, solo mi propia condenación me hace daño, solo mi propio perdón me puede liberar. Y entonces dije, voy a ahondar aquí, porque dice que la única ilusión que existe, el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las demás ilusiones. Entonces, tengo mucha información de esta sola frase, de cómo podemos nosotros liberarnos, ¿no? De todo eso que nos agarramos y que no queremos soltar. Y no la queremos soltar tal vez conscientemente, obviamente, ¿no? Pero cuando ya lo haces con esa libertad de decir, bueno, pues, o sea, me merezco, ¿no? Me merezco estar en paz, me merezco estar tranquila, y sentir que estoy segura en esta vida, como sea que esté, o sea, sé que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, ahorita que decías esto, o sea, la gratitud, obviamente, el ser agradecido por lo que se es, no por lo que se tiene. A veces uno dice, es que cómo voy a agradecer si no tengo esto, me falta esto. Pero lo que eres perfecto, eres perfecta, tal cual estás y tal cual vives la experiencia. Hay situaciones que nos mueven el piso y que dices, ¿cómo voy a encontrar la fe? Las situaciones difíciles. Sí, porque a veces no nomás es una situación, a veces engloba otras y otras y otras, y dices, ¿y dónde va a parar esto? ¿A dónde voy a llegar? Entonces así como que te dices, mi mente humana no puede con todo esto. ¿Por qué? Porque es la verdad, nuestra mente humana trae muchísimas cosas y nos estresan cosas muy simples, entonces cuando son cosas difíciles, pues no puede con ellas, y si le agregas más, pues menos va a poder. Pero cuando te desconectas y dices, ok, todo tal vez lo que yo estoy pensando, que estoy viviendo, tal vez no es así, tal vez puedo verlo desde otro enfoque, que tal vez ahorita ni siquiera me atrevo, ¿no? A verlo desde otro lado, porque no puedo, porque no encuentro el lugar. Pero cuando llevas pues constantemente, ya sea meditación, oración, lo que sea, te lleva un poquito, ¿no? A soltarte de esa mente que es la que realmente nos ata, yo creo. Nos ata a querer que las cosas sucedan como nosotros queremos, y si no suceden, entonces ya no son cosas buenas, no son cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida, al contrario, nos están castigando por esto que está sucediendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también cuando uno empieza a decir, ok, son muchas cosas, no las comprendo, pero las acepto. Yo sí lo he puesto en práctica, por eso lo puedo decir. Hay cosas que a mí, pues sí, obviamente me dan miedo. Y había cuestiones también de salud en mi caso que me pasaban. Y que decía, bueno, pues si así es como tiene que suceder, pues lo acepto, ¿no? Y así como que hasta se sentía libre, ¿no? Ligero, aunque estuviera la condición todavía, ¿no? Y después pues llega un momento que hasta desaparece esa condición. Entonces, obviamente se requiere como que estar también en la sintonía, ¿no? Porque si estamos en un momento que estamos preocupados, estresados y nos dicen esto, pues nos podrán decir todo un libro y no lo vamos a poder aplicar porque todavía nuestra mente está muy conectada con otras cosas, ¿no? Exactamente. Esos momentos difíciles es donde se te prueba la fe, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo menos esa es la idea que generalmente tenemos de lo que es la fe. Pero ¿qué es lo que puedes hacer para...? Hay pasos que puedes seguir. Y uno de ellos es mantener la calma. Okay. O sea, para empezar, es normal sentirse abrumado. Pero ¿qué es lo que hago? Confío, respiro, me tranquilizo. Y encuentro un espacio tranquilo donde pueda calmar mi mente. Generalmente, ¿cuántas veces no nos ha pasado que aunque esté pasando muchas cosas y sabes que estás abrumado, depende como que se viene una calma tranquila, de que te da un espacio en el que las cosas como que se ven más lentas, como que te da un momento para calmarte? Uh-huh. Y lo puedes aprovechar si no pierdes la calma. Sí, sí, sí. Hay momentos así muy, como muy iluminados, ¿no? También en que uno se siente, oye, ya estoy bien. Una vez dije algo así y ya había empezado yo con todo esto, ¿no? Del libro Un Curso de Milagros, en el que como que estaba muy, muy, ¿cómo diré? Muy dispuesta a soltar, ¿no? Todo lo que traía. Y llevaba varios días, o sea, pues, aplicando las lecciones, haciendo meditación y meditación profunda, que ya llevaba varios días, que decía, pues si es mi último día, me voy en paz. O sea, hice lo que tenía que hacer. O sea, te estoy hablando del que 2018. Ya hace unos añitos, ¿no? Unos 6 años. Y casi me voy. Y casi me voy en ese año. Y entonces dices tú, ¡ah, caray! Entonces, no, y la verdad es que no tuve miedo tampoco. ¿No? No, estuve en el momento y dije, bueno, si es mi último, pues es mi último, ¿no? O sea, también me dediqué a hacer en ese momento respiración profunda porque estaba en emergencias y con un dolor físico muy fuerte. Y la meditación profunda, créenme, que sí funciona, es como casi fuera una medicina para el dolor. Bueno, por lo menos en ese episodio de mi vida, ¿no? Porque también ha habido otras que... En ese contexto. Ajá, pero pues también porque casi todo el día estuve haciendo meditación profunda, desde las 2 de la mañana, madrugada, hasta las 9 de la noche, pues en algún momento tenía que llegarme a hacer efecto, ¿no? Pero... cuando es así de trancazo, que te sientes un dolor y haces la respiración profunda, pues probablemente te va a requerir tiempo, ¿no? Pero, pues también, ahí en ese punto que les digo, o sea, como que también entra después como que el miedito, ¿no? Pues decir, ah, caray, entonces si digo también puede pasar, quién sabe, ¿no? Pero cuando uno se siente pues tranquilo con lo que ha hecho en la vida, pues se puede sentir como que esa paz, o más que una paz, se siente como que un agradecimiento por lo que se está viviendo, ¿no? Ok, el segundo paso sería confiar en el proceso, y es que a veces no lo entendemos, pero las dificultades tienen algún sentido, algún propósito, y generalmente no lo entendemos en ese momento hasta después, cuando dice uno, ah, tal vez por esto fue lo que viví, ¿no? Uh-huh. Viví esto porque tenía que tener esa experiencia para poder usarla ahora.

7 de la noche con 47 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, esta noche estamos hablando de un tema muy padre. ¿Nos quieres decir cómo se llama el tema? La fe, la fuerza que nos mueve. Ok, es un poco distinto, pero es la fe, la fuerza que nos sostiene, ¿no? Y pues estamos hablando de las cosas que se pueden hacer cuando estamos en los momentos difíciles. Entonces, nos habíamos quedado en confiar en el proceso, porque siempre hay un plan mayor que se resolverá a su tiempo. Y el tercer paso sería buscar apoyo. ¿Por qué buscas apoyo? A ver, Venus, ¿tú por qué buscarías apoyo? Pues para no quedarme en mi propia mente, ¿no? O sea, bueno, para escuchar. Consuelo y orientación. A veces, o sea, uno está muy metido en su propia mente que no se da cuenta de otras cosas que están sucediendo y otra perspectiva te puede aclarar y decir, oye, no está tan mal lo que estás viviendo. O mira, pues este es parte de la vida, el proceso de la vida, lo que estás pasando. O sea, es que hay muchas cosas que puede uno hacer. Yeah. Pero pues una de ellas es buscar el apoyo de alguien que te escuche y que te pueda dejar un buen mensaje, ¿no? Sí, porque a veces uno piensa que, ya, superé esto, ¿no? Y después nos damos cuenta que no, que traemos cosas que de repente, o sea, alguien te pregunta o sale la situación y dices, tú esto yo ya lo había superado según. Y nos damos cuenta que no, que traemos cosas ahí todavía, pues, guardadas, ¿no? Como que tapaditas debajo del tapete. Y la verdad es que tienes que buscar a alguien que no nada más te dé el avión, ¿no? Uh-huh. No nada más te siga el juego de lo que estás pensando. Ya. Porque ¿cuántos tenemos amigos que te vas y te tomas una cerveza y realmente te sientes bien un ratito, ¿no? Te sientes bien un rato, pero pues no es lo mismo. Ahora, también puedes tomar acciones positivas como mantenerte activo. O sea, obviamente puedes hacer pequeñas acciones que te mantengan alineado con tus creencias y tus valores. Y el movimiento, el movimiento físico. Logra que te sientas un poco más dispuesto a hacer cosas, a tomar el siguiente paso, a no tomártelo tan en serio, y generalmente el movimiento te saca un poco de estrés también, te saca de tu propio pex. No, y a veces también haciendo ejercicio, o sea, también la mente está ahí, ¿no? Sí, o sea, obviamente el movimiento y las acciones que, o la acción que tomes, puede ser que te hagan otra vez retomar tu fe y agarrarla con fuerza o sentirte más seguro, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya el último paso sería reflexionar y aprender. ¿Tú qué piensas que puedes hacer para reflexionar? O sea, ¿qué harías? ¿Qué tipo de acción reflexiva podrías hacer? ¿Qué tipo de reflexión? La meditación. Pero yo pienso que la mejor reflexión es estar presente. No hay nada mejor que estar presente. Y una de las palabras que decía en el libro del Poder de la Hora de Eckhart Tolle, decía que ríndete, pero ríndete al presente. Si te rindes al presente, o sea, es así como que la liberación de todo. Y yo recuerdo que cuando empecé a leer ese libro del Poder de la Hora, te digo, estaba pasando ese momento pues de salud que cada mes me pasaba, ¿no? Y entonces empecé a decir, pues a ver, me voy a rendir al presente. Rendirme al presente es aceptar lo que hay, ¿no? No rechazar lo que está sucediendo, ni siquiera pensar de que esto no me debería estar sucediendo, o debería ser diferente, o debería de cambiar, o etcétera. Y ahí es donde te digo que el vivir el momento y aceptarlo, es cuando te quita, o sea, toda esa pesadez. Y se siente realmente como una carga menos. Como que algo, un peso, se te lo quitaron, o te lo quitaste tú mismo. Nada más al momento de recordar, me rindo, pero no me voy a rendir a lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, sino me rindo al presente. Y rendirte al presente es, pues nada que se venga de mi mente, pasado, futuro, pues no voy a ir para allá. Me voy a rendir otra vez al presente. Y es estar presente en este momento presente. Pues exactamente ese tipo de cosas son las que nos ayudan a mantener la fe y a mantener la calma. Ya lo habíamos dicho, el primer paso es mantener la calma. Y realmente, pues la fe es una cosa que te puede venir en momentos, en rachas, en que tienes la fe segura y otras entre que sientes que no. Sí, puede ser que ahorita, wow, todos ya tenemos mucha fe, estamos muy, inspirados, ¿no? En lo divino y en que lo que estamos viendo es perfecto. Y tal vez el día de mañana, otra vez, ¿no? Dices, sí, ¿no? ¿Dónde quedó esa fortaleza, no? Porque sí nos pasa, sí nos pasa. A veces influyen muchas cosas. O sea, no quiero justificar, pero sí. En las mujeres, pues, las hormonas. O sea, las hormonas juegan un papel que dices tú, hey, no te dejes llevar por las hormonas, o sea, tampoco es una excusa, pero pues sí hay movimientos ahí raros que de repente cualquier cosita te puede hacer llorar o te puede hacer explotar o te puede hacer esto y lo otro. Entonces es ser consciente también, ok, traigo esto, pero pues no le voy a dar más cuerda tampoco, ¿no? Sí, básicamente para mantener la fe hay que nutrirla, y para nutrirla pues uno tiene que tomarse el tiempo. Uno tiene que tener estos pensamientos positivos, estas acciones pequeñas que te ayudan a despegarte de tu asiento o de tu cama y que te hagan salir adelante con más fuerza, que te hagan sentir que hay millones de oportunidades ahorita en este momento presente, uh-huh, y yo las puedo tomar si me concentro, si me muevo, yo las puedo hacer fructíferas. De hecho, en la misa de hoy decía así, o sea, que para Dios, o sea, te daba todo para la persona que tiene fe, ¿no? O sea, te puede conceder todos los milagros porque para Él no le cuesta nada, ¿no? Entonces decía en una parte que dice como la mujer, que nada más, o sea, su fe de decir con que lo toque a Dios, ¿no? Con que toque su ropa, yo sé que yo ya me voy a sanar, ¿no? Y así pasó, ¿no? Entonces, eso nos hace recordar, o sea, pues, qué tanta fe tenemos nosotros, o sea, para actuar, ¿no? Como lo decía el Evangelio. No, y aparte, yo lo veo de la otra forma. No es tanto una queja de cuánto o cuánta fe no tienes, sino que es una oportunidad. Uh-huh. Y florece en su momento exacto. Y obviamente uno tiene que estar presente para vivirlo. Así es. Y bueno, pues realmente eso es el tema del día de hoy. Esperemos que nos estén escuchando la gente que está teniendo problemas esta noche y durante todo este fin de semana, bueno, toda la semana, que le ha estado llegando el torrente de lluvia y de viento, los huracanes, el... Gente que, los tornados en gente Florida. Que ahorita que estábamos viendo de cómo están sufriendo, o sea, sintiendo el dolor humano, dijeron, ¿no? El dolor, se estaba viendo presente, dice, el dolor humano, decía en la noticia. Estaban entrevistando a señores hispanohablantes en Florida, que estaban llorando porque habían perdido todo. Todo lo que tenía. Toda la riqueza material. Material. Y entonces, o sea, sí se siente gacho, ¿no? Pero a la vez yo diría, pues, qué padre, o sea. Te abre a las oportunidades nuevas. sí, ya, pero no tanto eso, sino que qué bueno que él estaba bien, porque eso es lo que yo decía, las cosas materiales, temporales, inclusive nosotros, o sea, también nos quedamos aquí, ¿no? Y las cosas materiales, o sea, hay que vivir pensando que pues en algún momento también se van a acabar. O sea, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu casa, temporal. Todo es temporal. Entonces, las personas que dizque pierden, entre comillas, una casa o esto y lo otro, y no les afecta, creo que realmente están aprendiendo de lo que tienen que aprender en la vida, ¿no? Sí, ¿cuántas de ellas no se ponen a viajar inmediatamente después y, bueno, descubren que la vida era mucho más que nada más un trabajo y una casa en algún estado de Estados Unidos? Y a veces nosotros dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Porque pensamos que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y la vida a veces nos dice, es que no es así. Y ni modo, cuando estás aprendiendo, pues te voy a traer esto, ¿no? No me estoy refiriendo a la situación ahorita de Florida. Estoy diciendo en general que así a veces la vida nos da esos golpes, esos movimientos que tal vez nosotros decimos es lo peor que me está pasando. Y de repente, pues uno nunca sabe, ¿no? Qué ventanas y qué puertas se están abriendo y no estamos conscientes de ellas. Y bueno, pues ojalá y se puedan ver, ¿no? Cristalizar todas esas oportunidades que hay, que están flotando ahorita en la atmósfera, ¿no? En cerca de la gente que tiene pues un principio de una vida nueva, ¿no? Ya sea como lo quieran ver ellos, tal vez más reducida o tal vez incrementada por las opciones que uno obtiene al liberarse de las cosas materiales. Y generalmente pues esperemos que estén bien las familias. Claro. Que hayan logrado ponerse a salvo y que logren establecer otra vez su ritmo de vida en otro lugar, probablemente en el mismo, no sé, pero que encuentren esa razón que solo el tiempo da. Sí, y sobre todo pues mucha paz en sus corazones, o sea, muchas oraciones de parte de nosotros y pues que si hay alguien que nos está escuchando, algún familiar de las personas o incluso de las personas, no pierdan la fe. Siempre va a haber algo de lo que se puede agradecer, ¿no? Inclusive de los momentos que viviste en, por ejemplo, en esa casa, ¿no? O las cosas que pasaron y que tuvieron por el tiempo que haya sido, tal vez fueron un mes o menos o más, ¿no? Agradecer, o sea, por todo lo que ya y pues se acabó. Son cosas temporales, cosas materiales y de seguro que hay muchas cosas más hermosas que vienen para cada uno de ellos. Sí, esperemos que, como en el ejemplo que yo di de la gente que dejaba sus cosas materiales para irse a la India, pues que ellos encuentren un tipo de misión así, que sea mucho más elevado que las cosas materiales, que obviamente ayudan, pero que no son el fin de la vida, ¿no? Uh-huh. Así es. O no deberían de ser. Bueno, y pues con eso estamos llegando al final del programa. Fue un programa cortito porque no está el lobo para interrumpirnos a cada 2 segundos. Pero pues realmente hablamos de algo que se tenía que hablar un poco más seria, ¿no? O sea, por lo menos más tranquilos, ¿no? No tan en broma o haciendo juerga. Y pues realmente lo que queríamos decir es nada más es un mensaje de amor y de situaciones que bueno, las vive uno y no las entiende hasta después. Sí, y a veces uno quiere buscar la explicación, la recomendación por mi perspectiva de la vida. No le busques interpretación a lo que estás viviendo, acéptalo. El que uno lo acepte y se rinda al presente, como lo dije, o sea, como lo dice Eckhart Tolle, que es otro libro, ¿no? No lo dije el nombre, nomás había dicho él, pero El Poder de la Hora y también La Nueva Era, o sea, son libros que, wow, o sea, que ayudan bastante. Sí, te ayudan a aterrizarte al presente, al instante presente, ¿no? Y tal vez dice uno, ¿y por qué? ¿Para qué? O sea, ¿en qué me va a servir? Yo no les voy a decir nada, lean el libro o escúchenlo en audiolibro que también está y ahí van a entender lo que les estoy diciendo. Exactamente. Y pues nada más, esperemos que les haya gustado y esperemos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Uh-huh. Y bueno, que todo esté bien, ¿no? Que todo lo que Dios, todas las bendiciones que está mandando, que lleguen bien multiplicadas para cada uno. Y pues eso fue todo, al menos que tengas algo más que agregar, Venus. No, bueno, ya nada del tema, pero los programas no se están subiendo desde el día de ayer a la página, o sea, no es por nuestro problema. Nuestra desidia. Ajá, es por donde se suben los audios en el streaming, servidor. El servidor está caído y me imagino que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Probablemente. Puede ser. Donde estén los servidores probablemente. Entonces, pues hasta nuevo aviso, o sea, en cuanto el servidor ya esté listo, pues voy a avisarles, ¿no? De que ya están arriba los audios y pues ya van a poder escuchar las grabaciones del programa de los programas de ayer y los programas de hoy también. Y bueno, pues sí, nos escuchamos el próximo jueves, a ver si ya el lobito viene. Y pues también acá fue porque pues no pensábamos hacerlo, porque también nuestra perrita ha estado malita, está delicadita, entonces de repente necesita más atención, entonces por eso no sabíamos si se podía hacer el programa. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí y por habernos escuchado. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.